Amén, que Dios nos bendiga, hijo. Amén. Bueno, la verdad es que hoy día hay bastantes hermanos que están con permiso, hermano. Así que nos tocó hacer también de jefe curro. Gracias a Dios que mi hermana pudo coordinar, porque si no hubiera pateado el coro y lo hubiera también caecido, hermano. No sé si me entiende el chiste, pero es como el circo Zamorro. Bueno, ahí se me cayó el carnet, hermano. Muy antigua esa película. Que Dios nos bendiga. Amén. Solamente los que estábamos niños ahí no acordamos esas películas. Que Dios nos bendiga. Bien, hemos leído, hijo querido, para los que vienen recién integrándose en la transmisión de Facebook. ¿Ah? Estamos transmitiendo también ahí. A pesar de los poquitos que somos, igual estamos transmitiendo. Hemos leído en el Salmo 91, desde el verso 1 al 9. Y ruego al Señor que me revista de su gracia. Amén. Y tiene que clamar para que Dios le hable. Señor, amén. Se da cuenta que uno, cuando va a un restaurante, tiene que pedir, ¿no es cierto?, primero lo que va a comer, si no le sirve nada. Entonces aquí es lo mismo, usted pide al Señor, Señor, dame, habla mi vida, Señor. Necesito, tengo esta necesidad. Y Dios me va a usar a mí para hablarle a usted. Amén. Bendito el Señor. El subtítulo dice: morando bajo la sombra de un omnipotente. Realmente tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. Y fíjese de que, a pesar de que los salmos, no en su mayoría, piensan algunos que todos fueron escritos por el rey David, no todos no fueron escritos por el rey David, o por David, aún cuando no era rey, ¿no es cierto? Muchos de ellos fueron escritos cuando era un muchachito y estaba al cuidado de las ovejas de su familia. Entonces, este verso hermoso y poderoso nos abre este salmo. Nos habla acerca de la importancia de poner nuestra confianza y nuestra fe en un Dios grande, en un Dios poderoso. Para que usted entienda, el rey David, estamos hablando de más o menos 3.500 años atrás, ¿no? 3.000 años atrás, más o menos. Sí, porque 3.500 años atrás estaba Moisés. 3.000 años atrás, donde era común, el común de la gente, para que usted sepa, adoraba una deidad. Hoy día, ¿no es cierto?, la gente adora deidades sin darse cuenta. Pero en aquel tiempo era habitual adorar una deidad. Entonces, las personas que conocían a Jehová adoraban a Jehová porque sabían que era un Dios vivo. Pero también habían otra gente que no conocían a este Dios. Y a pesar de tener en su corazón el deseo de adorar algo, no se quedaban sin hacerlo. Isaías, capítulo 44, si mal no recuerdo, o 45. Isaías, capítulo 45, habla acerca de la necedad de adorar otros dioses. Y Dios, por boca de Isaías, reclama esto. Bien, lo que podemos entender es de que David tenía un Dios vivo. Y recuerde que usted, que él, ¿no es cierto?, cuando salía a cuidar las ovejas de su familia, las ovejas que era el sustento del hogar, donde pastaban, se podían vender, se podían también comer las carnes, se podía comercializar, ¿no es cierto?, la leche, la lana. No tenían un galpón, como hoy día podemos ver, donde el arriero llegaba con sus ovejitas, no. Eran lugares, el yazo, la casa, algunos establos, pero todo a la intemperie. Y estaban expuestos al depredador. Estaban expuestos al león. Estaban expuestos al lobo, al oso, a tanto animal que apareciera buscando una ovejita porque le dio hambre. Pero este muchacho era un muchacho valiente. David era un joven valiente, y a pesar de que era muchacho, era diestro también en el uso del armamento que tenía, que era una honda, no como las ondas que hoy día conocemos, ¿no es cierto?, con una horquilla, ¿no es cierto?, donde se le ponen los elásticos. Era de otro tipo de onda, con cordeles más largos, pero era muy diestro. Pero había algo que él siempre manifestaba: su confianza estaba en el Señor. Porque uno podría decir, ¿sabe qué? El muchacho tenía buena puntería y mataba al oso y mataba al león. Pero yo creo que David no se confió ni siquiera en su buena puntería o mala puntería o más o menos puntería. Yo pienso que él se confiaba en que Dios también dirigía hasta la misma piedra. Porque por algo él fue a luchar contra un gigante, hijo querido. Usted conoce la historia. Pescó 5 piedras lisas cuando enfrentó al gigante Goliat. 5 piedras lisas. Y con una sola, él dice que aventó la piedra y la piedra se metió en el único lugar donde el gigante tenía, ¿no es cierto?, posibilidad de ser atacado, que era una abertura en su casco, en la frente aquí, y ahí Dios dirigió la piedra para que le entrara al gigante y cayera desplomado. ¿Se da cuenta? Entonces, pensando en eso, hoy día nos damos cuenta de que este hombre tenía toda su confianza en el Señor. El que habita, dice, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, el que tiene todo el poder. ¿Entiendes? ¿Quién se confía en este Dios grande? Será guardado y protegido por él. Si le adoramos, si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en él, él se encargará de protegernos. Hablemos primero de la protección. Aquí se le compara a Dios como un castillo, como una morada firme o segura. Se le compara también como el que nos libra, el que nos guarda y nos protege del lazo del cazador, el que nos protege con su, por decirlo así, día podríamos decir con su antídoto, nos protege de la peste destructora. Recuerden que estamos hablando 3.000 años atrás, no había vacuna. Entonces, el salmista aquí, en los pocos versos que hemos hablado, nos habla de la confianza que él tenía. Hoy día, ¿no es cierto?, la gente está asustada porque en cualquier momento llegan nuevos brotes, por ejemplo, de COVID, o llegan nuevos brotes de nuevas enfermedades, de los chinos, de quien sea. Recuerde que todos, ¿no es cierto?, estábamos muy preocupados en pandemia, escondidos bajo 4 paredes, ¿no es cierto?, y un techo por el miedo al contagio. Con mascarillas que nos sacamos casi 3 años, más o menos. Y ahora que nos sacamos la mascarilla andamos todos enfermos, resfriados, más encima. ¿Qué le parece? Pero las condiciones en que vivían estas personas 3.000 años atrás no eran fáciles. Miren lo que dice aquí. Dice, no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Hoy día es muy similar. Yo me acuerdo que cuando era muchacho, y estoy hablando yo ya hace 38 años atrás, casi 40 años atrás, yo me acuerdo que salí a la puerta de la casa donde yo estaba, no era tan seguro como uno creía, porque de repente yo escuchaba las balas silbar, pasar por fuera y casi. Muchas veces. Me va a creer usted, y esto yo lo he contado otras veces, me va a creer usted de que era la orden del día, las personas que andaban con su pistola asesinando en la población donde yo me quedé. Un día estábamos 2 cuadras más allá, jugando en la calle, hijo querido. Niños, 8 años, 9 años, en la calle todos juntos jugando, unos a la pelota, otros estábamos jugando ahí, no sé, en un árbol, y otros a las bolitas y cosas así. Todavía era encima menos como a las 6:30, 7 de la tarde, ya se estaba oscureciendo, cuando lo único que alcanza a ver, como yo siempre tuve el problema de que, claro, yo me divertía, pero era muy retrasado, ¿me entiende?, en los juegos. No era que no tuviera entendimiento, sino que siempre despertaba después, en todos los juegos. No los entendía al tiro, ¿me entiende? Cuando jugó, para que usted entienda, cuando jugaba a la pelota, me ponían al arco porque era el más malo y porque ni corría siquiera. Entonces yo me ponía al arco y me afirmaba en el poste y me ponía a pensar. Y de repente a lo lejos escuchaba una voz que me decía: Juan, Juan, allá, Juan. Y yo pensaba, de repente como que despertaba y la pelota venía al arco así, y una sola vez la atajé, la otra vez me metía en gol porque me ponía a pajarear en el arco. Era como más retrasado que los demás. Y en una de esas veces que yo estaba jugando y mirando cómo los demás jugaban, volvimos al tema ahí, sale del pasaje, porque estábamos juntos, imagina, sale del pasaje un hombre corriendo, fíjese. Y se pesca del único árbol, nosotros estábamos parados al lado del árbol, hay un arbolito pequeño que había, y sale corriendo, y otro tipo detrás de él con un abrigo largo y un sombrero, con lente y con pistola, detrás de la otra persona. Y este hombre que viene con la pistola le dispara, el otro se agarra del árbol, da la vuelta y quiso arrancarse porque el otro como que salió casi, pasó del árbol, pero lo alcanzó a agarrar y le dio un par de balazos y que el otro quedó en el suelo. Y todos salieron arrancando. Y que, adivine qué me pasó a mí. Yo me quedé mirando el muerto y me dije, ¿cuál arranca? Y ¡pa, pa! Y salió arrancando. Yo me quedé mirando el muerto. ¿Qué le parece a usted? Ahí mismo, al lado de nosotros, un baleado y un asesinado. Podría haber muerto cualquiera de los niños que estaban ahí. ¿Qué le parece? Una situación similar pasaba en este tiempo. El peligro de andar caminando y que de repente le llegara una flecha de cualquier parte y moría. ¿Ve? Saeta que huele de día. O mortandad. No. Terror nocturno. El terror nocturno se refiere a los animales que salían en las noches. Los animales feroces que muchas veces con el olfato, recuerde ustedes que los animales tienen receptores olfativos muy avanzados y acelerados. Tiempo atrás conversábamos que los perros sabuesos, para que usted sepa, tienen receptor olfativo 160.000 en las narices, así que pueden rastrear una presa, incluso un depredador, pero los depredadores muchas veces sus receptores olfativos son mucho más avanzados y tienen más capacidad, así que desde lejos ponen la presa, olían a las personas que salían a caminar o tenían que también hacer un trayecto, era peligroso. Pero en todo esto, hijo querido, en las pestes, en las pestilencias, en los terrores nocturnos, en la mortandad que en el medio del día pudiera enfrentar, en todas estas cosas, la inseguridad de poner un pie y poder repararse cuando en los caminos que llevaban hacia las cumbres de las montañas, el hecho de poder repararse y caer en un precipicio, el hecho de ir, ¿no es cierto?, caminando por un camino donde había, ¿no es cierto?, un sitio liaso, y seguramente por un valle ser atacado por cualquier animal. No era fácil caminar, no era fácil poder vivir tranquilo. De ahí es que este hombre exclama de que pone toda su confianza en este Dios bueno y misericordioso. Un escudo fuerte, ¿sabe lo que significa? Escudo, mi Dios, ¿sabe? O un castillo, hablaba de algo más grande, porque decía escudo y adarga, escudo y una espada pequeña, el Señor. Pero cuando decía Jehová también en mi castillo, ya era como para estar tranquilo. Porque para entrar a un castillo y poder derribarlo, hermano querido, solamente a través de las puertas o escalando los muros. ¿Se dan cuenta? Y para escalar un muro había que ser muy valiente, ¿sabe por qué? Bueno, esto se ocupaba en los tiempos medievales, pero también se ocupaba en el tiempo pasado. Cuando alguien escalaba un muro, desde arriba le tiraban aceite caliente o cualquier líquido caliente. Entonces las personas que iban subiendo había que ser muy valientes porque había que enfrentarse a la misma muerte. Y poder escalar un castillo y poder tomar posesión de él realmente era muy difícil. Vosotros que las ciudades, por lo general, estaban fortificadas con grandes muros para que nadie pudiera entrar. Entonces, cuando el salmista dice que nuestro Dios es un Dios grande y poderoso y es castillo fuerte alrededor de mí, es porque tenía su confianza en este Dios, pero poderoso. A veces nosotros, mire, estamos en la casa del Señor, pero cuando tenemos una deuda andamos todos tiritones porque la tenemos para pagar y no nos acordamos que tenemos un Dios que provee. ¿Ah? Y nos llaman por teléfono y nos acogotan, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a pagar? ¿Y cuándo va a pagar? Entonces, a veces somos entregados a la situación en que debemos dinero, o somos entregados a la situación en que tenemos, ¿no es cierto?, que dar cuenta de algo, pero usted tiene que estar tranquilo con el Señor. Dios nos proveerá los medios para poder pagar esa deuda. Dios nos guardará cuando estemos enfermos, porque también podemos enfermarnos. No estamos diciendo que porque tenemos un deudor no nos vamos a enfermar. A veces Dios nos entrega enfermedades, fíjese, para poder también nosotros clamar. Porque cuando la persona es mala para hablar y no tiene comunicación con Dios, Dios lo aprieta un poquito para que se acuerde que tiene un Dios grande, para que clame y diga: ay Señor, ten misericordia. ¿Me va entendiendo la mecánica de Dios? Lo mejor entonces es poder estar en comunión con su Padre Celestial. ¿Me entiende? Qué lindo es cuando el cristiano vive una vida feliz y contento, seguro, como este salmista. Que a veces las personas confunden, pescan en la Biblia y la abren en el Salmo 91 y la ponen encima de un buffet, encima de un mueble, como que si fuera un amuleto. Como que por el hecho de tenerlo ahí en el Salmo 91, toda su casa va a ser librada y va a ser protegida, y por arte de magia, le dan un carácter mágico a la palabra de Dios. No, no es así, hijo querido. La hoja se le va a poner amarilla, no le va a servir. La palabra de Dios, que la tenga cerradita y guardadita en su casa, se le va a hacer real cuando usted pone su confianza en su Dios. Cuando usted cree en Dios, la palabra se hace real. No hay para qué tenerla abierta, sino que hay que, porque recuerde que el Señor puso su confianza, puso su palabra escrita en nuestros corazones. Dice que eso es lo que Él hizo, puso su ley en nuestras mentes y la escribió en las tablas de carne del corazón, ahí escribió su ley. Entonces nuestra confianza debe estar en el Señor. Por muy grande que sea el problema, la dificultad, tenemos que confiar en este Dios grande, que Él es el salvavidas, el que nos socorre y nos ayuda a salir adelante. A veces llegamos angustiados. Yo me acuerdo que cuando fui muchacho también llegaba a la casa del Señor angustiado, con dificultades, y ahí le pedía al Señor misericordia, ayúdame Señor. Pero estar, ¿no es cierto?, todo nervioso, y porque los seres humanos, discúlpeme, somos un manojo de nervios, y así es la cosa. ¿Ah? Creemos que somos fuertes, creemos que tenemos nervios de acero, pero para afuera puede ser, pero para adentro andamos todos saltones. ¿Sabía usted que las enfermedades psicosomáticas se manifiestan en el ser humano cuando la persona se guarda todo para adentro? La preocupación, la angustia, el problema, la enfermedad, todo se manifiesta en la enfermedad cuando todos los problemas se los guarda, se los plaga y los soporta. Y ese problema que se le fue para adentro y que se lo guardó y que se lo tragó, revienta en alguna parte del cuerpo. Hasta un cáncer le puede reventar cuando uno se guarda todas estas cosas. Recuerde de que nosotros no somos hombres y mujeres de acero. Tenemos un Dios a quien llevarle nuestra súplica. Nunca haga usted el error, y cometa usted el error de llevar usted la carga, porque se va a enfermar, hijo querido. Haga lo que dijo el Señor. Llevemos sobre Él nuestras cargas, nuestros trabajos, nuestro cansancio. Todo tenemos que echarle encima de Él. Y Él promete llevar nuestras cargas. Entonces, cuando nos falta confianza y andamos preocupados, es mejor que nos vamos a la rodilla y ahí le digamos: Señor, estoy preocupado por esto, estoy angustiado por esto otro, tengo este problema, pienso que me va a pasar esto, me va a pasar esto otro, voy a perder la casa, me van a hipotecar esto, lo que sea. Usted lleve toda su angustia, su ansiedad a las plantas del Señor. Amén. Y cuando usted le entrega al Señor su problema, entonces el Señor pone la confianza. Mire qué cambio más bonito. Usted entrega para allá el problema y el Señor le pone confianza, le pone seguridad y está tranquilo. Pero eso no es duradero para toda la vida. Tiene que seguir clamando, seguir pidiendo, seguir confiando en el Señor. Siempre me acuerdo del hermano David Montero, hermana. Es que me gusta mucho su testimonio. Quien conoce al hermano David Montero sabe que es un hombre de confianza. Había un hermano de la Catedral Evangélica de Santiago. Él por muchos años fue jefe del cuerpo de jóvenes y yo fui uno de sus alumnos, pues, de sus pupilos. Él, ¿no es cierto?, fue el mentor de muchos de los hermanos jóvenes. Entonces, él nos contaba un testimonio de que en su trabajo un día tuvo problemas. El problema es que la empresa iba a quebrar y él iba a perder todos los años de servicio y ya estaba para jubilarse en la empresa. Pero si la empresa quebraba, iba a perder todos los años de servicio que había trabajado y no le iban a pagar ni uno. Y él dependía de esa platita para unos negocios, usted sabe, también vienen bien las monedas. Tenía un muy buen trabajo en ese tiempo. Trabajaba, ¿no es cierto?, en la parte informática, así que le pagaban bien. Y perder todos esos años de trabajo era quitarle el sueño por las noches. Llegaba, ¿no es cierto?, a soñar con que perdía todo y la empresa quebraba y pedía misericordia. Y dice que un día, pensando en esto, estaba ahí preocupado y se le sale un clamor y dice: ¿qué va a hacer de mí, Señor? Y el Señor dice que le hablas al hermano David. Y algunos de ellos dicen: ¿pero cómo? Si Dios no habla. Es que como no ora, no tiene idea de Dios habla. Como no tiene una comunión con Dios, no tiene idea de Dios habla. Dios tiene, habla, pero si tiene boca, si es un Dios vivo. Amén. ¿Se imagina usted una persona con boca y que nunca hable? Tendría que ser mudo. Pero no tenemos un Dios mudo, tenemos un Dios vivo que compensa por ese mal. Entonces le escucha la voz del Señor que le dice: no te dejaré ni te desampararé. Y cuando él escucha esa voz dice: amén, Señor, gracias, Señor, que estás conmigo. Se acuerda de la promesa escrita y dice: amén, Señor, voy a confiar en ti de que nada me va a pasar. Y se fue contento a la casa, feliz, porque tomó esa promesa para él, hermano. Pero dice que pasó la semana y otra vez los problemas del trabajo, se empezó ahí como a dudar, empezó otra vez, ¿no es cierto?, como con problemas ahí. Y otra vez vino la angustia, otra vez vino la inseguridad, y otra vez vino el mismo, la misma queja y el suspiro. Señor, le dije: ¿qué va a hacer de mí? Y dice que por segunda vez el Señor le dice, pero ahora no como la primera vez, calmadamente, y para que él estuviera seguro, sino que ahora vino un reto de parte de Dios, y le dice: no te dije que no te dejaré ni te desampararé. Y él dice: de veras, Señor, perdón, de veras que me dijiste eso, Señor. Amén, Señor, dijo, tienes toda la razón. No tengo por qué dudar, no tengo por qué tener miedo, porque tú estás conmigo. Amén. Y de ahí dice de que él no dejó nunca más de confiar en que el Señor lo iba a ayudar. Y así fue, porque con el tiempo el Señor lo llevó a la empresa, no quebró y él pudo también cobrar su año de trabajo. En los que él, ¿no es cierto?, había invertido también esperanza, hermano. ¿A quién le gusta, ¿no es cierto?, que después de trabajar tantos años le paguen, ¿no es cierto?, unas luquitas, ¿eh? No estaría mal. Sí, una buena pensión ahí, ¿eh? Entonces, así nos pasa, hijo querido. Tenemos dificultades, problemas a veces, pero no confiamos en el Señor. Decimos que sí, pero estamos mirando, ¿no es cierto?, el problema. Estamos mirando. Como muchas veces pasa, ¿no? Miramos a los gigantes como los 10 espías que mandó Moisés, ¿no es cierto?, a reconocer la tierra prometida. Eran 12 espías, eran 12. Entre ellos iban, ¿no es cierto?, los más famosos, Josué y Caleb y todos los demás. Los 12 espías. ¿Saben cuánto medían en promedio? 1.66, 1.65. Bajito. Entonces ellos fueron a reconocer. ¿Me entiendes? Todos camuflados, la tierra de los gigantes. Entonces te entenderás que cuando van, ¿no es cierto?, puros gigantes y de repente aparecen, ¿no es cierto?, personas de los Países Bajos, es un chiste que los míos no entendemos. Entonces cuando aparecen personas más bajitas, todos se van a dar cuenta de que los extranjeros que vienen ahí no son de aquí del país porque son más bajitos. Porque la gente medía hasta 3 metros en aquel lugar. De un promedio de 2,50 metros a 3 metros eran los habitantes de aquellas ciudades, ¿no es cierto?, o lugares donde estaba la tierra prometida, Canaán, era tierra de gigantes. Entonces, cuando llegan estos de metro y medio para allá, era obvio que se daban cuenta que eran extranjeros. Aunque se disfrazaran de gigantes, pasaban como extranjeros porque medían un metro y medio nomás. Entonces pasaron por allá y dice que vieron unas tremendas uvas en las viñas. De repente dice que en el suelo, dice, habían panales de abejas y como que fluía leche y miel. Era cierto lo que Jehová les había dicho. Las verduras, todo, hasta como que estaban también genéticamente intervenía porque eran más grandes de lo normal. Oye, pero cuando llegaron, pero el problema era de que los que estaban ahí eran gigantes. Y para tomar esas tierras había que vencer a los gigantes. Y Jehová le había dicho a Israel que ellos iban a luchar contra ellos, contra todos los habitantes de aquellos lugares, y iban a tomar posesión de todas esas tierras. Entonces, cuando vienen de vuelta, ¿me entiendes? Los dos espías, lo primero, venían todos saltones y nerviosos, porque los tremendos gigantes, y los primeros que hablan son los 10 espías, y Josué y Caleb guardaron silencio, y los otros empezaron a decir al tiro: no, no puede ser, Jehová nos trajo para acá, para que muramos con estos gigantes. Miren que vamos a ir a pelear con ellos, los vamos a vencer si miden 3 metros de alto. Y nosotros medimos 1.5 metros. No van a pegar una cachetada, nos van a tirar por allá. Con las espadas que tienen, ¿no es cierto?, de 1.5 metros, nos van a cortar la cabeza y nos van a hacer picadillo. Oye, todos se pusieron a reclamar ahí. No, si no puede ser. ¿Cómo que no se fue a equivocar tanto? Si hay tremendo gigante. Y aquí, allá. Y en eso le arde el celo a Josué. Al otro, a Caleb. Caleb fue el que le ardió el celo, bueno, a Josué también, pero el que habló primero fue Caleb. Y saltó, ¿no es cierto?, ahí delante de todo, y dijo: malagradecido, ¿cómo se le ocurre hablar así de Jehová? Jehová nos mandó a esta tierra y Jehová nos va a ayudar a vencer a esos gigantes. Jehová va a llenar a esos gigantes en nuestras manos y los vamos a comer como pan. Y los otros se quedaron con así unos tremendos ojos. ¿Cómo se le ocurre decir que el poder de Jehová es pequeño si vimos la gloria de Dios allá en el desierto? Nos puso una columna de fuego para detener a Faraón con su ejército, y después que ellos se ahogaron en el Mar Rojo cuando pasamos en seco por el medio del mar, la nube de día nos siguió y de noche el Señor mandaba un torbellino de fuego, una estufita ahí para que los calentara. ¿Qué le parece, hijo? Y Caleb le dijo: ¿cómo se le ocurre que vamos a perder nosotros contra esos gigantes si Jehová está de nuestro lado? Y como que ahí despertaron. Claro, pues, hijo querido. A veces estamos mirando a los puros gigantes, pero no vemos que Jehová, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es mucho más grande que cualquier problema, pues, hijo. Así que no tiene usted que temer. Que le digan por allá, que le pongan una pistola en el pecho. Usted no tema ni una cosa. Todo problema tiene solución porque el Señor está con nosotros. Así que no tema, no esté angustiado, no esté triste, pase lo que pase, usted ponga su confianza en el Señor. Y Él sabrá bendecirlo cuando sea el momento. Bueno, creo que ya estamos listos con esto. Lo importante es que este hombre puso a Jehová como su esperanza. Él va delante de mí, Él está conmigo, y él se sentía seguro, porque comparaba al Señor con una gallina. Con sus plumas te cubrirá el Señor. ¿Y usted ha visto una pelea entre una gallina y un depredador que viene a quitarle los pollos? No, lo picotea nomás, lo deja todo picoteado. Mire que le van a quitar los pollos, menos los huevos, ¿no? Por eso que cuando usted sea sabio, cuando tenga gallina, saque los huevos de la gallina. Pues no va a picotear. Que Dios nos bendiga. Así nos defiende el Señor. Si alguien viene en contra suya, el Señor lo va a defender. Mira la venganza, dice el Señor. Yo estaré con vosotros, dice el Señor. Así que confiar nomás, tener confianza, seguridad. No estamos solos, tenemos a quien clamar. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde, tenga más lo vamos a cariño. Para Dios, honra y gloria para siempre.